Buena Salud, un espacio creado para vivir mejor. Auspiciado por el Hospital Dr. Teodoro Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Buenos días, buena salud para todos. Nos encontramos nuevamente en nuestro espacio dedicado a la salud, organizado por el Hospital Álvarez y el Centro de Formación Profesional número 24. Hoy nos encontramos con un tema muy importante que vamos a tratar y una invitada muy especial, la licenciada Silvia Kleiban, quien coordina los talleres del Hospital de Días del Hospital Álvarez que dependen de Salud Mental. Buenos días, Silvia. Buen día, Estela. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un gusto estar acá con vos. Gracias por invitarme. No, y gracias a vos, que sabemos que tenés mucha tarea y que tuviste que dedicar un poco a este espacio. Nosotros en este espacio dedicado a la prevención y a transmitir a todas las personas que nos escuchan el mundo hospitalario nuestro, tanto como las vacunas, el estado del hospital, hábitos saludables de alimentación, todo eso le queremos transmitir a la gente todo esto que hacemos en el hospital. Por eso la idea de hablar de los talleres, que es algo muy importante, estos talleres que dependen del Hospital de Día, y que por eso estamos acá con vos. Queríamos saber, primero, ¿cuándo nació esta idea del Hospital de Día? El Hospital de Día empieza alrededor del 83 con algunas intermitencias y en el 89 queda a cargo del doctor Daniel Millas y empezamos a trabajar con él. Los talleres es una parte muy importante del Hospital de Día. El Hospital de Día es un dispositivo para pacientes que tienen una necesidad de mayor atención y mayor continuidad en la semana, ¿no? Entonces puede ser todos los días, esto se fue ampliando, empieza en salud mental, pero después sigue adicciones, incluso hay para diálisis, para oncología, se ha abierto el panorama, pero si nos centramos en salud mental, entonces es un dispositivo que tiene no solo la atención individual del paciente, sino la atención grupal. La atención grupal en asambleas, grupos terapéuticos, familia y además los talleres. Los talleres no tienen, no lo dijimos, pero algo dijimos de salud mental, en general son pacientes los que llegan al hospital de día psicóticos o pacientes neuróticos descompensados. Si no, van a adicciones a estos otros espacios que yo te hablaba antes. Entonces los talleres no los tenemos como un lugar pedagógico donde van a ir a aprender alguna habilidad o a ser menos psicóticos, sino que los pensamos como una herramienta con un apoyo artístico de oficio para tratar su problemática mental. Y perdón, ¿qué es lo que hacen en los talleres, Silvia? ¿Qué es lo que se hace los participantes, ustedes? ¿Cómo están integrados también? Bueno, son muchas preguntas juntas. Bueno, de poquito. En este momento son 9 talleres los que coordino yo. Si no me olvido ninguno, hay música, jardinería, proyecto individual, actividades cotidianas, lectura de diario, juegos teatrales, escritura, cine. Ya ves que el espectro es muy amplio. En proyecto individual ellos tienen que elegir una actividad en particular y este es un plus que se agrega porque no es fácil elegir una actividad y sostenerla en el tiempo. Son pacientes que tienen el lazo social, la relación al otro, muy deficitaria. Los hábitos a veces de higiene, a veces para salir a la calle, para estar con otros. Hay alucinaciones, problemáticas propias de la patología, delirios. Entonces, esto se va trabajando. Entonces te decía, en proyecto individual hay este plus que tienen que elegir, pero en todas las actividades hay una consigna que sostiene el taller. Entonces, de alguna manera, ellos se van abocando esa consigna y entonces, bueno, no se puede hacer todo en todos lados, no se puede hablar de todo en cualquier lado, sino que esto propio del ofrecimiento también trabaja en relación a que ellos puedan poner un corte en esto que se les hace como imposible de parar. En jardinería, además, hay un plus también interesante, que es un microemprendimiento, porque la actividad es cíclica, es estacional. Ellos preparan las plantas, hacen los gajos, van al vivero a comprar, a veces semillas inclusive, y después, cuando están lindas, las venden. Las venden por fuera, estamos pensando venir acá también a la feria, las venden en el hospital, las venden a familiares, amigos, y con ese dinero compran lo que necesitan, tanto sea para los talleres como para los momentos de ellos de esparcimiento, la yerba, artículos de limpieza. Muy interesante, muy interesante. Y también tienen una radio. La radio no sale al aire, pero es un trabajo sumamente autogestivo. Ellos hacen la hoja de ruta, eligen, ahora lo hacen por así, informática, como lo tenemos ¿los acá? ¿Podemos traer algún día? Ay, sí, sería bueno, fantástico. El año que viene los vamos a tratar de invitar y ver cómo podemos hacerlo llegar a toda la comunidad. Lindísimo. Podemos hacer inclusive un micro para dejarles y otro día venir acá, las dos cosas. Sí, bueno, ya nos vamos a organizar. Entonces ellos tienen locución, salida al aire, oyentes que piden música, espacios de espectáculos, deportes. Y lo van armando. Cada 15 días se graba y cada 15 días perfecto, se escucha. Muy bien, muy bien. ¿Qué profesionales integran los talleres? Hay muchos psicólogos, recién recibidos algunos, con más experiencia otros. Hay terapistas ocupacionales y estudiantes, pues yo soy docente de la carrera de terapia ocupacional y vienen a hacer la práctica clínica también en el hospital. Y también recibimos muy de vez en cuando, pero es muy interesante, profesionales, médicos, que quieren hacer una experiencia en hospital de día. Por ahí no la van a hacer nunca más, pero en ese momento ellos, además de tener algún paciente en control de medicación, deciden incorporarse a un taller. Está bien, y entonces trabajan y tienen después una impronta que tal vez no tenga otro profesional. Porque lo que caracteriza al hospital de día es que es un grupo de profesionales que atiende a un grupo de pacientes. Entonces estamos todos imbuidos en la misma problemática. Somos nosotros mismos quien tal vez estamos en un taller coordinando, atendemos individualmente, otro atiende familia, otro está en admisión. Claro. O los mismos profesionales se van intercambiando, entonces hay como un conocimiento formal e informal de lo que va sucediendo. No es lo mismo derivar a un paciente a un lugar que uno no conoce cómo funciona que haberlo conocido y derivarlo. Y en tratamiento, ¿no?, en ese mismo momento, porque además vos hablabas de la prevención. Sí. Y yo creo que todo tratamiento también incluye la prevención. Sí. Porque es un sí, tratamiento que apunta... Exacto. Claro. ¿Y quiénes pueden concurrir? Vos hablabas de la derivación recién. Sí, la sí. derivación viene de muy distintos lados. Puede ser un terapeuta individual que decida o que piense que en ese momento este paciente que venía en atención individual requiere otro tipo de continencia y contención. Puede ser de las obras sociales que tienen tiempos mucho más rigurosos. Y entonces, bueno, termina este tiempo y hacen una derivación a un hospital, en este caso un hospital general. Puede ser también algún paciente, en general el paciente de hospital de día no llega solo, no dice, estoy con problemas, voy a ir a un hospital de día. Pero sí el paciente que ha estado en hospital de día. Ese paciente tiene volver. En algún momento él se da cuenta, algunas veces, que no se siente bien y que este es el lugar, porque se sintió alojado, se sintió escuchado, se sintió activo. Entonces, que es un lugar donde puede tratar su problemática. Y otro, bueno, a veces un terapeuta nuevo, ¿no? El Ahora, paciente los, cambia los de. ¿Los que derivan son todos profesionales de salud mental o pueden ser de otros lugares del hospital, por ejemplo, de traumatología? Sí, absolutamente. Neurología. No es lo que más recibimos, pero puede, totalmente. Llegar a ser. Claro, totalmente, totalmente. Recibimos también pacientes de sala. Uno piensa que la vía sería internación, hospital de día, su ruta, que puede ser un trabajo, estudio. No necesariamente. El paciente de sala a veces vuelve rápidamente a sus actividades, ¿no? Y el paciente de hospital de día es un paciente por ahí más aplacado afectivamente, no ha tenido trabajos continuos, ¿no? En general. Después hay otros pacientes que sí. ¿Cuál es la eficacia de estos tratamientos? Y la eficacia es esta multiplicidad de factores que uno podría decir, un paciente que tiene dificultad para relacionarse con otros, este sería un lugar que no sería factible, porque la verdad que está lleno de profesionales. Pero al ser tantos profesionales y abocarlos desde tan distintos, como un prisma, desde tan distintas áreas, ¿no? El paciente va evolucionando bastante rápidamente, cada uno con sus tiempos, ¿no? Los tiempos no son rígidos, no hay normas que diga los 6 meses, sino que, bueno, se contemplan ciertos tiempos subjetivos. Pero la eficacia es muy importante, porque en estos pacientes que están muy en la casa en general, muy con los hábitos, como te decía antes, cortados, deficitarios, rápidamente para algunos es como un imaginario social, ¿no? Rápidamente se llenan de amigos. Para otros tiene una impronta laboral, porque esto de levantarse todos los días, claro, y estar activo. Sí, sí, sí. Y para otros más del lado artístico, porque muchas de las actividades tienen un área artística. Buenísimo, muy bien. La última pregunta, Silvia, así te liberamos y podés volver a tus tareas. ¿Cómo se diferencia este tratamiento de la internación? Bueno, la internación, las leyes, ahí tendré que hablar de las leyes de salud mental, que realmente son muy revolucionarias, ¿no? Sí. Muchas veces el cambio es social y después viene la ley. Acá la ley realmente en muchos focos va antes que lo que va sucediendo. Las internaciones en algún momento sabemos que eran muy largas, sí, en los hospitales, sobre todo monovalentes, ¿no? A veces uno dice, entraban por la patología y se quedaban por pobres, porque realmente lo social sí, a veces sí, hacía sí, que fueran internaciones muy largas. Y también uno puede pensar que el que tenía una causa delictiva tenía un tratamiento de un tiempo y el paciente con un problema mental ni siquiera, porque la verdad quedaba por años, era peor que una condena relativamente corta. Esto cambió, antes era un paciente con riesgo para sí o para terceros y esto quedaba para toda la vida. Ahora hay de alguna manera que certificar que hay riesgo cierto inminente. Entonces, si hay riesgo cierto inminente y no lo determina el juez, sino que lo determina el equipo tratante, esto es otro cambio muy uh-huh. importante. El paciente se interna y es una internación relativamente corta y en las leyes, tanto de salud mental del gobierno de la ciudad como en la nacional, dice para tiempos cortos y solo en los casos que se necesiten. Y hace hincapié en los tratamientos de hospital de día, de talleres, microempresas, hostales, casas de medio camino, donde el paciente no es desinsertado de eso. Al contrario, claro. ¿Mm? Bueno, Silvia, te agradecemos mucho. Te deseamos lo mejor, una tarea muy importante. Me imagino que debes de estar contentísima con ella. Sí, y me gusta. No he hablado de otro hospital de día que se abrió recientemente, sí, que a la comunidad le va a interesar también. ¿Cuál? Es el hospital de día de espectro autista, ajá, que es el primer hospital de día de espectro autista, sí, en un sí, sí, hospital general del gobierno, sí, sí, de la ciudad. Y que se pensó para de 2 a 7 años. Sí, lo coordina, sí, la doctora Nora Villa, sí, y también está en funcionamiento. Ya la vamos a invitar el año que viene, porque ahora este programa termina ya con el ciclo lectivo, pero también te vamos a volver a invitar y te deseamos el mejor y el mayor de los éxitos. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Estela. Continuando con nuestro programa, les recuerdo a todos que el 30... de este mes, en el hall del Hospital Álvarez, se realizará una jornada en el Día Mundial de la Obesidad. El que quiera concurrir de 9 a 11, se tomarán las medidas antropométricas, peso, talla y según edad y sexo, se podrá calcular el índice de masa corporal. Las personas interesadas, las esperamos de 9 a 11 el día 30, recordando el Día Mundial de la Obesidad. Y para finalizar nuestro programa, tenemos al señor Jorge Luis Bonelli, vecino del Hospital Álvarez, vecino de Flores y paciente del hospital.